Me parece que ya tenemos una comunicación igual. Ya estamos. Para hoy. Bueno, después te contamos de qué viene el programa de hoy. Dale. Vamos a comunicarnos con alguien del diario La Nueva Córdoba. La Nueva Mañana. La Nueva Mañana, perdón. Uh-huh. Es Nati Huantay y nos va a contar cómo es esto de recuperar un medio, ¿no? No sé si estás en comunicación, Nati. Los escucho perfecto. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, eso. Hay un proceso allí en el cual ya hace casi un año, ¿no?, que ustedes están, de hecho, laburando con esta edición en papel. Así es. Uh-huh. El diario se cerró en junio de 2016. Uh-huh. Y nosotros empezamos primero con un portal digital en septiembre. Y en junio de 2017 ya arrancamos con nuestro semanario. Es una edición impresa que sale todos los días lunes. Y donde intentamos un poco reflejar la realidad cordobesa, nacional obviamente también y del mundo. Es claro. Una edición que está andando muy bien. Uh-huh. Empezamos siendo un grupo, nos quedamos sin trabajo 60 trabajadores. Así es. De los cuales 30 empezamos con este proyecto y pudimos también generar fuentes de trabajo porque de a poco fuimos incorporando recursos humanos. Así que honestamente es un proyecto que funciona, que va a llevar su tiempo, obviamente recién estamos sentando los cimientos, pero estamos muy contentos. ¿Conservan el portal? ¿Cómo, perdón? ¿Conservan el portal también? Sí, sí, exacto. Claro. Sí. ¿Cómo se han juntado? ¿De qué manera se han organizado para desde lo legal y también desde lo cotidiano? Sí, es difícil. Mira, desde lo legal nosotros entendimos que, primero, ¿por qué una cooperativa, no? Uh-huh. Nuestra estructura en los últimos años de La Mañana de Córdoba estaba muy, muy viciada, muy atada a los intereses políticos de turno, y entendimos que la cooperativa es una estructura muy pura, y desde ese lugar era la forma más elegante, entre comillas, ¿no?, de empezar de cero. Claro. Con un proyecto gestionado y administrado por nosotros mismos. Uh-huh. Desde la parte, bueno, obviamente eso requirió anotarnos, digamos, en el INAE, toda una cuestión burocrática que entendemos que hay que cumplir y que llevó un tiempo largo. Uh-huh. Y a nivel organizativo cambió todo, te diría. Ah. Fue inclusive hasta conocernos a nosotros mismos, convivir de otra manera. Uno ya no tiene un patrón o un editor general, sino que ahora hay un consejo editorial. No tenés un salario, sino un retorno. No hay una cuestión tan vertical como existía antes, sino que es una estructura democrática donde las cosas se discuten. Uh-huh. La verdad es que es un aprendizaje grande. Claro. Y la autogestión sin autofinanciamiento es complicada. ¿Cómo va esa parte? No, va bien. Nosotros, gracias a Dios, fuimos incorporando la publicidad de la parte pública. Tenemos publicidad de gobierno, de municipalidad, pero también de empresas privadas, de sindicatos. Uh-huh. Creo que todo pasa por haber cumplido con el objetivo que nos propusimos originalmente, que es mantener una línea editorial plural que reflejara todas las voces. Claro. Obviamente, nosotros estamos emparentados con... Venimos de quedarnos sin trabajo. Sí. No podemos permanecer ajenos a las luchas sociales, a las pérdidas de empleo, uh-huh, a los derechos humanos, uh-huh, y desde ese lugar nos plantamos. Pero bueno, sin dejar de reflejar todas las voces, por supuesto. Claro. ¿Conservan la línea editorial que tenía antes el medio? No, La Nueva Mañana es un medio distinto. Uh-huh. Nosotros en los últimos años de La Mañana de Córdoba, en lo que te decía, digamos, al comienzo, teníamos como ese mote de ser un diario kirchnerista. Uh-huh. Obviamente hay una realidad, las personas que nos siguen acompañando son personas que en ese momento también leían La Mañana, claro, de Córdoba. Claro. Sin embargo, ahora a esa voz le agregamos un montón de voces más. Por eso te digo, la pluralidad, claro, es como la línea. Nati, muchas gracias, porque aparte de habernos informado sobre de qué va el diario La Nueva Mañana de Córdoba, el diario y el portal, ¿verdad? Sí. También nos has dado un estímulo para hacer lo que hacemos, ¿eh? Bueno, me alegro, desde lo periodístico, digo, desde lo comunicacional. Uh-huh. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Buen día. Bueno, ahí otro más recuperado, sí. Como empresa fue recuperada, claro. Clarito, ¿no? Y un año ya, prácticamente ahora en mayo va a ser un año que están en papel todas las semanas.